Proyecto TOT. Píldoras formativas CriptoRed. Píldora número 42. ¿Cómo funciona el algoritmo de Elgamal? Taher Elgamal. En 1985, el investigador egipcio Taher Elgamal, popularmente conocido como el padre de SSL y actualmente residente en los Estados Unidos, propone sendos algoritmos de cifra y firma digital que llevan su nombre. Aunque el algoritmo es seguro, no logra desbancar a RSA como estándar de cifra, si bien una variación de su algoritmo de firma, conocido como DSS, se establece como estándar de firma digital por el NIST en 1994. Como el algoritmo de Elgamal se basa en el problema del logaritmo discreto, cada usuario elegirá como cuerpo de cifra un primo P grande y una raíz primitiva alfa del mismo. Ambos números serán públicos. Hecho esto, cada usuario elegirá como clave privada un número aleatorio dentro de P, conocido genéricamente como lambda, y calculará su clave pública beta como alfa elevado a lambda módulo P. Al igual que en el sistema de Diffie y Hellman, la seguridad del algoritmo reside en que para descubrir la clave privada lambda, conocidos los valores públicos P, alfa y beta, el atacante deberá enfrentarse al problema del logaritmo discreto en un primo grande, un problema intratable con la capacidad de cómputo actual para los valores cercanos a los 1000 bits. Cifrando con Elgamal, un secreto de Alicia para Bernardo. Si Alicia desea enviar el número N confidencialmente a Bernardo, por ejemplo, una clave de sesión en Internet, realizará las operaciones que se indican a continuación. Alicia hará uso de la clave pública de Bernardo, es decir, el módulo P sub B, el generador alfa sub B y la clave pública beta sub B. Además, usará un número aleatorio NI, que ella misma generará. Como se observa, Alicia enviará a Bernardo dos valores dentro del cuerpo de cifra P. Para el descifrado del criptograma, Bernardo utilizará su clave privada B minúscula que le permitirá deshacer la cifra que ha realizado Alicia. Observa que para despejar el valor del secreto N de la ecuación, es necesario realizar una operación de división, que está permitida en este caso porque en realidad se multiplica por el inverso. Recuerda que en Elgamal el cuerpo de cifra es un primo, por lo que todos los posibles valores de las operaciones modulares tendrán un inverso asegurado. Firmando con Elgamal, un mensaje de Alicia para Bernardo. Si Alicia desea enviar a Bernardo un mensaje M firmado digitalmente, primero calculará el hash de ese mensaje, H de M, y después lo cifrará usando su clave privada A minúscula, según el proceso que se indica. Para ello, Alicia generará un valor aleatorio conocido como H, que no tiene factores en común con el indicador de Euler phi de P sub A. Ahora calcula R, la primera parte de la firma, y tras resolver una congruencia en phi de P sub A en la que interviene el hash del mensaje, obtiene la segunda parte de esa firma, el valor S. Hecho esto, Alicia enviará a Bernardo el texto en claro M y esos dos valores, R y S. Para comprobar la firma de Alicia, Bernardo usará la clave pública de Alicia, es decir, P sub A, alfa sub A y beta sub A. Bernardo, después de realizar los cálculos que se indican sobre los valores de R y S recibidos, obtiene un valor K. Calculará ahora en destino el hash del texto en claro recibido, que llamaremos M', porque podría ser distinto al mensaje M original enviado, obteniendo H de M'. Finalmente, comprueba si el valor K encontrado anteriormente es igual al resultado de la operación alfa sub A elevado a H de M' módulo P sub A. Si ambos valores coinciden, Bernardo comprueba que la firma de Alicia es correcta y válida. Madrid, diciembre de 2016, con el patrocinio de Talentum Startups.